sospechaban del asesinato. Pero el capitán les dijo: «Aquí es donde la corriente se aproxima más a la orilla. Hay que mirar con cuidado. Tal vez le haya arrojado y esté enredado entre los matorrales. Por lo menos espero que sea así». Yo estuve a punto de gritar para llevarle la contraria. Volvieron a disparar el cañón. Los estuve mirando hasta que el barco se perdió tras una saliente. Entonces me convencí de que me hallaba a salvo. Nadie vendría ya por mí. Saqué mis cosas de la canoa y me construí un campamento muy agradable. Por espacio de 3 días me sentí el jefe de aquellas 3 millas de tierra y árboles que era la isla de Jackson. Pesqué, fumé e hice lo que me vino en gana. Recogí mucha fruta silvestre y finalmente me atreví a explorar el lugar. Llevaba la escopeta en las manos. Algo que no evitó el susto tremendo que me llevé al encontrar los restos de una hoguera. Todavía humeaba. Enseguida pensé que alguien andaba cerca. Me escondí como pude, pero pues ya cualquier cosa me parecía un hombre. Pasadas unas horas de mucho susto, me atreví a esparcir las cenizas para que pareciesen restos de semanas atrás y trepé a un árbol. Para tranquilizarme, bajé al suelo y se me ocurrió ir remando hasta la orilla del Illinois, donde comí algo. Allí volví a escuchar la presencia de otras personas que me buscaban, por lo que regresé a la isla Jackson. El descanso ya me resultó una empresa imposible. Continuamente me parecía que alguien me estaba agarrando por el cuello. Al cabo de un rato me decidí a dar un nuevo recorrido de exploración por mi territorio. Poco tardé en localizar otra fogata. Me deslicé con mucho cuidado. Casi me dio un síncope al ver a un hombre. Dormía tapado con una manta. Estaba amaneciendo. Le vi darse la vuelta. Se estiró y quedó al descubierto. Era el negro Jim. ¡Vaya alegría! ¡Hola! Le saludé dando un brinco. Recibió un susto de muerte. Me miró con ojos de loco. Luego se dejó caer de rodillas, juntó sus manos como si estuviera rezando y dijo: «No me hagas daño. Jamás he molestado a los fantasmas. Vuelve al río, te lo ruego, donde debes estar». Tardé bastante en convencerle de que yo no era un espíritu. Estaba contento de tenerle como compañero. Y le animé al prometerle que no diría a la gente que él acostumbraba a esconderse en la isla Jackson. En el momento que nos disponíamos a preparar la comida, me pidió que cazáramos algo con la escopeta. «Vine aquí la noche después de que a ti te mataran. Desde entonces solo me he alimentado de fresas y cosas crudas». Mientras cocinábamos todos los alimentos que recogí en mi canoa, Jim no dejaba de creer que yo formaba parte de algún tipo de brujería. Tuve que contarle mi historia. A la vez, le estaba dando al diente con mucho apetito. «He de reconocer que ni Tom Sawyer hubiese inventado un plan mejor, Hawk». «¿Cómo que te encuentras tú aquí, Jim?» Le pregunté luego de que se me pasó un pequeño ataque de vanidad por el elogio.